árbitros, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro, sí. Nosotros, pueblo, no hace falta más ninguno. Con estudio, con trabajo, con respeto, con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptas, levanta el puño y grita, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Que nos ayuden los angelitos, lo dudo. Que nos ayuden estos gobiernos, lo dudo. Por eso les propongo cambiar el futuro. Nosotros, pueblo, no hace falta más ninguno, no. Con estudio, con trabajo, con respeto y con amor, yo les propongo cambiar el futuro. Si aceptan, levanta el puño y grita, lo juro. Lo juro. Más duro. Lo juro. Sí, sí, sí, sí. Ya. Yeah. Despierta. Hermano latino, despierta. Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión, lo más probable es que establezcamos un diálogo entre Roberto González Coyomani y su servidor, José Antonio Robledo y Mesa. Si más tarde alguno de nuestros amigos ingresa, pues lo integraremos. Vamos a plantearnos y a reflexionar en torno a una pregunta. ¿Es la política un juego? Mi hipótesis es que sí lo podemos caracterizar como un juego. Y para ello voy a analizar el juego, pues a partir de su etimología. Aludiré a la antigüedad que tienen, pues, los juegos en la historia de la humanidad de una manera hipotética y muy breve. Si es un juego, entonces se puede describir como un proceso. Tiene un inicio, tiene un objetivo y tiene una secuencia de pasos que nos lleva de un inicio precisamente al final del juego. Como tal, como juego, la política también tiene causas y efectos psicológicos. Hablaremos un poco de ello. También sobre las condiciones que se deben cubrir para que se realice un juego. Hay distintos tipos de juegos y por lo tanto hay distintas condiciones. Hay juegos de mesa, hay juegos de campo, hay juegos de ingenio y, en nuestro caso, hay juegos políticos. Y una de estas condiciones es nos llevará a platicar sobre el espacio donde se realiza el juego. Si hay rituales y si el juego necesariamente tiene que ver con el aspecto lúdico de las actividades humanas. ¿Qué características tienen los juegos? Y tratar de establecer si hay características comunes y poder identificar con estas características a la política. ¿Cómo afecta y cómo se relaciona el juego con la realidad? Y también con el humor. Y en este sentido, me gustaría rematar el programa, pues hablando con Roberto González Coyomani sobre el aspecto carnavalesco del juego, que tiene que ver también con una íntima relación de la realidad como alteración de la realidad o como una realidad alterna a la realidad ordinaria. Y, por supuesto, que cómo afecta cuando el juego se torna carnavalesco, cómo el juego redefine el espacio en términos de ritualidad y en el aspecto lúdico. Pues más o menos es el panorama, como yo lo veo, Roberto, sobre este asunto que nos hemos preguntado, la política como juego. Si partimos de la etimología, y creo que es importante, juego viene del latín iocus, que significa broma, y es la actividad que realiza uno o más jugadores empleando su imaginación o herramientas para crear una situación con un número determinado de reglas donde puede o no haber ganadores y por supuesto también perdedores, porque si hay un ganador o hay ganadores, la otra cara de la moneda es que haya también perdedores. Y el juego se realiza con el fin de proporcionar entretenimiento o diversión. Y en muchas ocasiones, y esto lo vemos a lo largo de la historia, el juego incluso se ha visto como herramienta educativa, pues en la mayoría de los casos funcionan estimulando tanto habilidades motoras como psicológicas e intelectuales. Eso es a partir de la raíz etimológica de la palabra juego. Lo que encontré es que, claro, esto es discutible, porque son hipótesis. La primera referencia que existe de un juego es el del año 3000 a.C., donde los juegos eran considerados como parte de una experiencia humana que además tienen presencia en todas las culturas. Si lo asociamos a nuestra experiencia cotidiana y la extrapolamos hacia el pasado, probablemente un juego, pues, que abrió toda esta experiencia lúdica sean las cosquillas. ¿Quién no le hace cosquillas a un bebé? ¿Qué madre o padre o hermano no juega con un bebé haciéndole cosquillas? Y la razón es muy sencilla, porque se produce este fenómeno que solo los humanos podemos tener, que podemos manifestar, que es la risa. Es un fenómeno harto extraño. Y ver a un bebé reír, y sobre todo sabiendo que estimulándole ciertas partes del cuerpo le provoca risa, pues nace esta relación de las cosquillas, esta tradición de las cosquillas. Entonces yo creo que es una de las primeras experiencias, actividades lúdicas con la que un ser humano se enfrenta, pues desde que es un bebé. Al tiempo, se van desarrollando habilidades lingüísticas y van apareciendo juegos que ya involucran el lenguaje. ¿Qué te parece, Roberto, si comenzamos con... decía las cosquillas como un juego, pues tal vez el más antiguo que pudo aparecer en nuestra historia? En sí, cuando uno nace, como bien mencionas, bueno, primero hay que poner en claro que hay en un juego, ¿no? Y en un juego hay reglas, básicamente. Ahora, poniendo eso como previo, para después utilizarlo y abordar lo que ahorita acabas de mencionar, es algo muy importante, ¿no? El lenguaje. A veces uno piensa que el lenguaje es verbal, o pareciera que debería de ser forzosamente verbal. Pero el lenguaje puede ser también no verbal, puede ser incluso aunque tengamos poca edad, podamos tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, ahorita que mencionabas a los bebés, los símbolos son muy importantes, ¿no? Como por ejemplo ahorita lo que comentabas, ¿no? Esta manera, ¿no? De hacer reír a un bebé, pues es importantísima porque se convierte en una regla más, aunque nosotros no estemos conscientes de ello. Por ahí me acuerdo que decían las mamás que conozco que no entendían a su bebé porque todo el tiempo se la pasaban llorando. Y que no sabían qué tenía, porque pues, lógico, no hablaban, pero decían que no sabían si cuando lloraba era porque o tenía comezón, o porque tenía hambre, o porque le dolía algo, ¿no? Pero ahorita que mencionabas lo de las cosquillas, la risa, pues si es que no se practica ello, pues no se establece otro tipo de comunicación, en este caso con el bebé. Entonces, ya teniendo, por ejemplo, en este caso, la risa, que también puede ser significativo ya después, ¿no? Desarrollando los miedos con otro significado, pero cuando somos bebés, por lo menos eso ya nos indica algo distinto, ¿no? Y normalmente es placentero. O sea, sí, hay que tener en cuenta de que sí, las cosquillas duelen, ¿no? Las cosquillas podría ser algo molesto, inclusive para algunas personas lo es, pero también depende de cómo es que fueron efectuadas las cosquillas y bajo qué contexto, y es por ello que puede que sí le guste o no este juego, ¿no? Que es uno de los más básicos, ¿no? ¿Por qué? Porque a estas edades tan tempranas, pues lo que se relacionan son principalmente las imágenes, y esas imágenes son las que se evocan de manera subconsciente ya en otras etapas del ser humano. Entonces, ahorita que mencionabas esto del juego, pues sí, es importantísimo porque hay muchos adultos que por miedo, que por inclusive algunos otros tipos de ideas, entre ellos prejuicios y algunos más, pues no se permiten en este caso establecer esta comunicación con el infante, y a veces ya lo quieren hacer de manera tardía y pues en muchas ocasiones el niño, ¿no? Bueno, bebé, si es que lo intentan hacer muy temprano, pero de manera tardía, a veces ya no responde como el adulto quisiera. Entonces, esto es importantísimo saberlo porque siempre tenemos que establecer el humor, ¿no? De alguna u otra manera. Otra manera, valga mi redundancia, es los gestos que hacemos con la cara, ¿no? En sí, un bebé, si lo vemos, comienza a establecer cierta conexión, ¿no? Principalmente con el rostro, para hacer algunos gestos, ¿no? Incluso imitan cuando alguien está enojado, cuando alguien está contento, si la persona que está enfrente, el cuidador, el padre o la madre, sonríen, el bebé sonríe, si está serio, se pone serio, si hace cara de enojado, luego el bebé también pone como cara de enojado, y si la persona ríe, también el bebé ríe, ¿no? Entonces, estos dos ejercicios, ¿no? Uno aparte de manera muy vicaria, ¿no? Que es el copiar, ¿no? En los gestos de la otra persona, y también el contacto físico, como ahorita mencionaba, las cosquillas, pues son reglas que se van convirtiendo en implícitas, ¿no? Que le van a permitir al humano en un futuro pues comenzar a poner también ciertos límites, ¿no? Para que sepan, ya cuando aprendan a hablar, pues cómo establecer algunas reglas y que sepan, ¿no? Y a partir de lo que sienten, a partir de lo que perciben, si es que quieren o no establecer esas reglas del juego, porque en muchas ocasiones, y con ello quiero terminar esta parte del comentario, muchos papás llegan a preguntarse por qué mi hijo no se defiende, por qué mi hijo o hija se pareciera que todo el tiempo están enojados, ¿no? O no me pone atención, ¿no? Bueno, son pequeños detalles que a veces omitimos, ¿no? En este caso, la comunicación con el bebé. Y sobre todo si no le es placentero a uno como humano los primeros días, pues se tiende, ¿no?, a que el niño le cueste mucho, mucho trabajo establecer estos lazos de confianza, ¿no? Aquí otra palabra clave de los primeros juegos con el niño. Entonces, para terminar, es importantísimo lo que ahorita acabas de mencionar. Esta manera en la que se establecen los primeros lazos con el niño o con el bebé va a ser importantísimo para, yéndonos muy lejos, ¿no?, en esta parte de como ya un adulto en el que tenga que participar en esto que es la política, bueno, pues quiera, ¿no?, de alguna manera ser partícipe de o se sienta parte de, porque pues va a tener las bases. Si es que por alguna razón no lo llega a tener, pues sí se va a complicar un poco, va a haber una especie de rechazo, ¿no? Y a veces porque pues no pensamos, ¿no?, que la política, así como muchos otros conceptos que el hombre ha creado, pues son a partir de la realidad en la que estamos o la que hemos de alguna manera pactado entre todos, y que pues es parte, ¿no?, esencial de la sobrevivencia también en este caso del bebé, y no estamos conscientes de que estamos de alguna manera entrenando al bebé para este gran juego que es la política, porque a lo mejor me estoy adelantando un poco a la pregunta del tema de hoy, pero yo sí pienso, a excepción ahorita de Gonzalo, que dice que ahorita ya nos va a acompañar, nos diga si está de acuerdo o no, pero sí es importantísimo esos primeros contactos con el infante para desarrollar lo que posteriormente ya sea el juego formal, ¿no?, como algunos teóricos le dan nombre, ¿no? ¿Cómo ves tú? Pues has mencionado dos cosas relevantes que había omitido y que creo que son muy importantes, que tiene que ver con el lenguaje gestual, los gestos. una comunicación corporal que efectivamente se da entre el bebé y los padres, fundamentalmente la madre. Entonces, muy rápidamente los niños responden a los gestos de la madre. Por ejemplo, hay gestos que los hacen sonreír, hay gestos que los hacen llorar. Y el niño va integrando ya un lenguaje que le va a permitir, pues, formar parte de un grupo que está asociado precisamente a esos gestos, a ese lenguaje corporal. Pero también las caricias. O sea, la manera en que un cuerpo toca a otro. Ya que estamos hablando hipotéticamente de lo que pudo haber ocurrido al inicio de nuestra especie, pues seguramente el bebé fue estimulado por la madre, ¿sí? Y aprendió a establecer una relación que, pues, le permitió al bebé incrementar su horizonte de experiencias. Y no me parece, digamos, fuera de lugar, pues, hablar de el complejo de Edipo, que yo le diría que en esta etapa de juego de caricias se va depurando, o se inicia el niño y se va enriqueciendo su capacidad erótica. Que en estas relaciones entre los humanos, y ya en estado adulto, pues juega un papel muy importante, que no necesariamente es una experiencia coital, ¿no? Puede o no haber coito, pero sí es fundamental la relación erótica, que es una relación donde se pone a prueba la capacidad intelectual del ser humano para producir gozo y producirse gozo, que son otros de los aspectos muy importantes del juego. Aspectos que ya como adultos los integramos en esto que tú llamas, y así debe denominarse, porque hay reglas ya fijas, los juegos formales. Y entonces, saber jugar y querer jugar es un deseo, pues se tiene porque se produce gozo. Y un gozo para experimentar emociones extremas. Y en este caso, una emoción a la que he aludido es el erotismo. En el juego hay divertimento, placer, gozo y algo muy importante. Siempre está presente la posibilidad y la incertidumbre. Puede que ocurra, puede que no ocurra el resultado que se busca. Algo que podríamos llamar así como el azar. Pero siempre que se realiza un juego, se repite, el juego y el jugador se va modificando. Y es en el caso, yo digo que de todos los juegos, las habilidades que se le exige a los jugadores van cambiando conforme el juego se va haciendo más para entendidos del juego que para neófitos. Entonces, así vemos que en los juegos donde hay jugadores profesionales hay habilidades que no tienen los que se inician en el juego, cualquiera que este sea. Pero hay una cosa también dentro de esta posibilidad de los juegos, de que hay una esperanza. Una esperanza de querer ser algo distinto a cuando se inició el juego y decir, bueno, voy a terminar el juego siendo otra cosa, quiero ser otra cosa. Y puede ser positiva la experiencia o puede ser negativa, pero por el resultado del juego está también pues las condiciones del jugador. Yo, por ejemplo, sí he tenido la experiencia de sentir agradable una derrota y no sentir gozo con una victoria. Pero también he visto que quienes no triunfan no gozan. Es una cuestión muy compleja que creo que tiene que ver también con la condición de los jugadores. Y eso lo vamos a ver, o yo lo voy a tratar de mostrar en el juego de la política, si efectivamente la política la podemos ver como un juego. Finalmente, quiero señalar que hay algo emocional en todo juego. Siempre en el juego hay un suspenso. Hay interrogantes y hay satisfacciones inmediatas. No es una cosa para el futuro. O hay satisfacciones o insatisfacciones inmediatas. Esto en cuanto a lo que se refiere a esto que ya iniciamos de los aspectos psicológicos. Pero ya hablando pues de algo que tenemos más cerca de nuestra experiencia, en los juegos en los que nos involucramos como adultos. Bueno, pues doy la bienvenida a nuestro amigo Gonzalo, que pues se va a integrar a la plática. Roberto. Bueno, para darle la palabra a Gonzalo, solamente como un resumen, tú que diría Piaget, porque bueno, de ahí se basa mucho su teoría, ¿no? Cuando empezó a ver el comportamiento de sus hijos, ¿tú qué puedes compartirnos, Gonzalo, si es que estás allí, sobre el juego? En este caso, como papá, porque pienso que los que no somos papás, bueno, como en mi caso, pues nos basamos mucho en la parte teórica, que es lo que ahorita acabo de compartir. Pero en tu caso, con experiencia, ¿cómo has experimentado esta parte del juego, Gonzalo? Fíjate que es interesante esa pregunta, porque ahora que soy padre, tengo que ser más relajado, ¿no? Quiero hacer un comentario. Sí, dime. En la primera intervención hablé de esta relación que hay entre los padres y los bebés y que podemos denominar como un primer juego aprendido, que es el de las cosquillas, el de las caricias, el de los gestos. Empezamos a jugar con los bebés provocándoles emociones, sentimientos, y que la risa y las caricias son cosas importantes. Para completar este resumen que te dio Roberto, yo sí soy papá y hablo también desde mi experiencia. No, pues igual, Toño. Y más ahora que la educación ya no es basada en autoridades como más radicales, ¿no? En la actualidad se buscan otras formas para poder enseñar a los niños, y el juego es sumamente importante, por lo menos en los primeros años de vida, que empiezan a hablar, ¿no? Desde puede ser, o empiezan a caminar los niños de lo, del año hasta los 6 años, ¿no? Todo es un juego, ¿no? La vida la ven así. Y como que domina más esta parte primitiva, ¿no? La que del cerebro, que es la que pues invita al ser humano a comer, dormir, enojarse, berrear, hacer berrinches, ¿no? Y el juego es un muy buen, una buena estrategia para poder por lo menos ir enseñándole a dominar todas esas emociones, ¿no? Del cerebro primitivo. Y creo que en la actualidad, a lo mejor los padres de la vieja escuela nos ven mal a los padres de la nueva escuela, porque en lugar de regañar o de reprender, que se hace cuando es necesario, se ponen límites, se ponen como reglas de juego, ¿no? Muy establecidas, en donde qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. En mi caso particular, el juego me ha permitido a mí y a mi hija pues llevarnos mejor, ¿no? Ella tuvo mucho estrés, sobre todo con mi... Ha estado en situaciones muy, muy, muy, muy complicadas a su corta edad, ¿no? El hecho de que yo haya estado en cama durante pues casi 6 meses, ¿no? Y de repente pues no me haya podido mover tan, o haya sido tan fuerte como ella quisiera, ¿no? Estaba acostumbrada. Sí cambió ese estímulo, ¿no? De cosquillas, de juego, a una parte diferente, ¿no? Ahora nos llevamos igual, ¿no? Ya, tenemos juegos más establecidos, más elaborados, ¿no? En donde ella juega un rol importante dentro del juego, que es la que prácticamente pone sus reglas, y yo le digo hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, dentro de la primera infancia, se podría decir, ¿no? A lo mejor Coyo nos puede ilustrar más al respecto. Es interesante cómo se desarrollan los niños, ¿no? Porque ahora eso le ha permitido tomar decisiones, ser un poco más, ¿cómo decirlo? Crítica, consciente de las cosas que suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, como juega conmigo, no es lo mismo que juegue con sus demás compañeros, ¿no? Hay otro tipo de reglas, otro tipo de relaciones, ¿no? Y los juegos entre ellos son igual, pero ya aprendió a poner límites, ¿no? También. Ahora incluye a su hermana, la más pequeña. Y si no quieren jugar con ella y su hermana, no juega. Entonces, es interesante cómo este papel de la hermandad, ¿no? De la lealtad se va desarrollando a través de los juegos. Igual, un día reprendió mi... Son experiencias. Un día reprendió mi hija a mi mamá porque viene uno de sus amigos a la casa a jugar y juegan y hacen, pues, como los niños, ¿no? Hacen mucho escándalo, avientan cosas, ¿no? En la efusión del juego, mi mamá reprendió a uno de sus amigos. Y mi hija le dijo, mamá, abuelita, no lo hagas porque a mí me puedes regañar todo lo que quieras porque soy tu nieta, pero él no es tu nieto, él es un invitado de la casa. Y entonces a mi mamá le dio mucha risa el cómo se dirigió a ella, ¿no? O sea, cómo puso sus límites y cómo aprende a dialogar a partir de los juegos que hacemos nosotros también como parte de lo cotidiano, ¿no? Jugamos a la mamá, al papá, o jugamos a la cocinita, o jugamos roles diferentes, ¿no? A lo mejor yo soy el señor del agua, o ella a veces es el señor del gas. Cosas de la vida cotidiana, pero que se llevan a la experiencia de un primer encuentro, ¿no? Con la realidad. Hay una educación basada en el respeto, ¿no? Que también tiene como este rol de jugar mucho con los niños. Me parece interesante también ese método. Sin embargo, yo creo que los métodos que son de estos primeros inicios, ¿no? De adentrar al niño a la realidad, muchas veces los alejan, ¿no? Porque en la realidad pues, no hay tanto respeto. Y métodos como el Montessori, que adapta todo a las necesidades del niño, pues el mundo no se adapta al niño, el niño se tiene que adaptar al mundo. Es un choque generacional. Yo tenía una alumna que me decía lo mismo, ¿no? Que el sistema Montessori no le sirvió, no le funcionó y que era una basura. Y yo le pregunté por qué. Y dice, pues por eso, porque todo me lo dieron en bandeja de plata y luego cuando me cambiaron de escuela no funcionó, ¿no? A lo que estaba yo acostumbrado, tuve que adaptarme a otro sistema y este sistema me gustó más, es más real, ¿no? Digamos que también depende mucho de los ambientes, del contexto. Entonces, para no adentrarme tanto a lo mejor, que porque estamos yendo hacia un camino diferente, creo que para cerrar la idea, es que en un juego siempre hay, uno, reglas, dos, similitudes con la realidad, o que nos permiten, ¿no?, hasta cierto punto crear ciertos estímulos que nos apegan o nos permiten estar relacionados con nuestro entorno. Y tres, que es muy importante, aparte de las reglas y de esta similitud con la realidad, siempre hay personajes, ¿no? Es decir, que estamos hablando de que esos personajes tienen cierto, ¿cómo se dice?, protagonismo, ¿no? Por llamarlo así, protagónicos, que ayudan a desarrollar más el juego, ¿no? Y que nos dejan también lecciones a través de el desarrollo mismo de los juegos, ¿no? Y creo que en esta ocasión, a lo mejor con las experiencias de mi hija, que son bien chidas, bien padres, a lo mejor no para todos, pero pues a mí sí me gusta, ¿no? Me ha llegado a preguntar, ¿no?, que si las leyes son buenas o malas, ¿no? Así me dijo: oye, papá, ¿y las leyes son buenas o son malas? Hace preguntas muy abstractas, ¿no? Oye, ¿y si nos morimos? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Hacia dónde vamos?, ¿no? Así me dijo un día. Este tipo de preguntas que los niños hacen a partir de los juegos que toman, porque una vez estábamos jugando, dice: imagínate que nos muriéramos todo, a ver, nos vamos a morir. Estábamos jugando al carro, ¿no? Y pum, que chocamos y ya se murieron. Oye, papá, ¿y a dónde van todos los muertos? Algo que uno puede haber comprendido o no puede haber comprendido, dependiendo de las experiencias que tenga, ¿no? Las respuestas son interesantes. A la de las normas yo le dije: mira, hija, las leyes pueden ser buenas o pueden ser malas, dependiendo de los usuarios, de donde nacen las normas, ¿no?, y donde se aplican. Es decir, si tú sigues las leyes, pues te van a beneficiar o hasta te van a dar derechos. Pero si vas en contra de las leyes, pues te van a perjudicar, porque puedes caer en la cárcel. Pero hay leyes que, pues, muchas veces en la realidad no aplican, porque lejos de convertirte en una persona buena, te hacen, pues, malas personas. O sea, no es que te hagan malas personas, sino te orillan a hacer cosas que son indebidas. Como en el caso de Sócrates, ¿no? Poniendo un ejemplo. Cuando el consejo, ¿no?, lo manda a asesinar a un ciudadano, con tal de estar bien con el Estado. Y era una ley, ¿no?, que estaba muy establecida en la democracia o en el sistema político griego, ¿no?, y que fue en contra precisamente de las convicciones y de los pensamientos y las ideas que tenía Sócrates, que Sócrates no realizó, y que por eso también se fue como una raya más al tigre, y fue acumulando, ¿no?, ese tipo de sinsabores en contra de las leyes establecidas en Grecia, ¿no? Entonces, nos pone a pensar también ese tipo de cuestiones, ¿no?, sobre las leyes, las reglas, qué tan dinámicas pueden ser dentro del juego, o qué tanto permiten al jugador, a este personaje que forma parte del juego, hacer o deshacer o realizar las cosas, los objetivos del juego. Y creo que es interesante también entender esto del juego como la política como juego, porque muchas veces la vemos como si una simple estrategia, ¿no? Como si estuviéramos todos en un tablero de ajedrez, ¿no? Y tratándose de hacer jaque mate un rival contra otro rival. El problema es saber de qué lado estamos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De qué lado del tablero ocupamos, ¿no? ¿Contra quién nos enfrentamos? Y muchas veces la política se ve así, ¿no? Y luego los personajes que intervienen son interesantes porque también tienen cierto carisma, ¿no? Que ayuda a cumplir los fines del jugador, que en este caso, pues, es el personaje. O de este personaje que está movido por un jugador externo, ¿no? También. Es decir, hay estrategias, claro, pero también hay límites, hay reglas, hay normas. Y el que mejor la sabe usar es el que mejor se sabe mover dentro del juego, ¿no? Y lo mismo pasa en la política. un caso de estrategia, pues es el presidente de México, pueden ser los grandes líderes mundiales que saben, a pesar de las leyes, o conocen las normas, qué tan flexibles o inflexibles pueden ser para poder moverse y transgredir incluso a alguien que se cree o ya se creía ganador, ¿no?, del juego. Entonces, interesante estas cuestiones que nos hizo llegar a Toño a través de mensaje, y lo chido que es reflexionarlas, ¿no? Koyumani, Toño, ¿qué les parece? Bueno, ahorita que mencionabas lo de que ponía límites, y sobre todo este ejemplo que acabas de mencionar, ¿no?, de que decía tu hija a su abuelita: él es el invitado, yo soy tu nieta. Uno de esos límites que creo que son importantes en los juegos son los roles. Los roles es algo esencial para saber a qué estamos jugando, ¿no? ¿Cuál es nuestra participación en el juego? Entonces, también a mí se me hizo interesante esta parte que mencionabas, porque a veces, como adultos, incluso no nos damos cuenta del rol que tomamos en el juego con otras personas, incluyendo también a los más pequeños. En muchas ocasiones, por ejemplo, tenemos la mala, ¿cómo lo podemos llamar? No sería mala, no me gustaría ponerlo como un juicio, sino que quizás no tenemos las herramientas para comunicarnos con todas las edades, porque pues sí, se nos es muy difícil entablar, ¿no?, un nivel de comunicación tan distinto, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, con un bebé, ¿no?, a alguien que pues ya es adulto, ¿no?, o que está en la adolescencia, que son lenguajes totalmente distintos, ¿no? Inclusive ahorita que mencionabas lo de las etapas, por lo menos Piaget, los divide un poco, ¿no? Estas primeras tres, que es desde que nace hasta los 7 años, algunos libros menciona que hasta los 9, pues sí son distintas a cuando ya son preadolescentes, ¿no?, que es a partir de los 10 años, o pubertos, como muchos le llaman, o que ya comienza a haber otro tipo de aplicación de las mismas reglas, ¿no? Porque ya no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del niño pequeño, a enseñarle esto tan importante. Por ejemplo, ahorita lo que mencionabas, Toño, el perder, ¿no? Normalmente un niño, sobre todo entre más pequeño, lo que le gusta es establecer sus propias reglas. Y si no es lo que a él le satisface, entonces no se hace, ¿no? Simplemente es: no, ya no quiero jugar, ¿no? Y aquí tiene que haber la habilidad por parte del adulto para persuadir al niño de tal manera que regrese al juego, o que haya una maniobra lo suficientemente diferente para que el mismo niño agarre y diga: ¿sabes qué? Vamos a jugar a otra cosa. Y entonces, aún así, el niño establece las reglas y el adulto va o aceptando, o proponiendo, o mediando, dependiendo de lo que diga el niño, estas reglas, hasta que el niño diga: sale, ¿no?, o vamos a jugar así como dices, ¿no? Pero si algo no le gusta, a la mitad del juego lo va a cambiar. Entonces va a terminar siendo como quiere el niño o la niña. Sin embargo, conforme va creciendo el infante, esto se va modificando un poco, a tal grado en el que, pues, como no le gusta perder, una de las herramientas que por lo menos a mí me ha funcionado como tío, porque sí me ha tocado, aunque no soy papá, pero sí he tenido la oportunidad de convivir con mis sobrinos a edades muy, muy tempranas, es el famoso empate, ¿no? En el caso de algunos juegos. Y es interesante ver cómo es que cuando ya tienen de alguna manera una comunicación, si no constante, sí muy cercana, y uno, ellos mismos se dan cuenta de que el juego comienza a no hacer de alguna manera placentero, pero no por ellos mismos, sino porque el otro ya no comienza a tener la misma dinámica, el mismo ánimo o el disfrute, ¿no? que el niño. Entonces comienza a haber una especie de, no sé si llamarle preocupación, pero sí se dan a la tarea de modificar las reglas para que también la otra persona siga estando en el juego. Y entonces se convierte esto en una dinámica muy básica de lo que son las reglas, que después les compartiré una estructura muy bien formada de lo que son las reglas, pero pero para no salirme del tema, en estas primeras etapas donde el niño comienza ya a adaptarse, ¿no? De alguna manera al adulto o a sus otros pares, o no tan pares, ¿no? Porque también a veces entran primos o otros niños de otras edades. Bueno, pues entonces comienzan, ¿no? En ese momento a modificarlo. Eso se da claro ya cuando el lenguaje comienza a desarrollarse. Y esto permite, ¿no? Sobre todo el que el juego sea todavía mucho más rico, pero también sean otro tipo de juegos, ¿no? No solamente sensoriales o no solamente visuales o auditivos, ¿no? Sino que ya comiencen, ¿no? La asociación de conceptos, la concepción de objetos, la concepción también de esta parte social, por ejemplo, ahorita lo que les mencionaba, ¿no? De que ya comienzan a preocuparse porque el otro o los otros pues quieran jugar, ¿no? Entonces ahí comienza a ver ya este desarrollo social, ¿no? Esto vendría un poquito más de esta parte de Vygotsky, pero el punto aquí es de que el juego es importantísimo en el desarrollo del ser humano, porque permite de alguna u otra manera establecer estos roles que pues hacen que, como ahorita mencionabas, ¿no? Sea uno distinto con la mamá, con el papá, con los abuelitos, con los tíos, con los primos, con los hermanos, con la maestra, con los compañeros en la escuela, con si es que, bueno, ahorita ya no es tan acostumbrado, ¿no? Por la cuestión de la percepción de inseguridad, ¿no? Pero todavía en mis tiempos era de salir a la calle, ¿no? Y convivir con otros niños, y cómo es que a veces quería salir a jugar, a veces no, ¿no? Y a veces cómo es que el adulto interviene para que también salgas a jugar, para que uno de alguna manera pueda superar esas adversidades por las cuales ya no quieres jugar, hasta que lo superas y dices, ah, mira, no era tan malo como lo percibía, y se mantenga el juego, ¿no? Con otros que no necesariamente sean cercanos o sean familia, ¿no? Nuclear, sino que por lo menos los de la calle se conviertan temporalmente en tu familia. Y esto lo vemos, ¿no? Sobre todo en sociedades latinoamericanas, en las que, bueno, en algunos casos son las calles, otras partes son vecindades, ¿no? Como en el caso de la Ciudad de México, aunque no por construcción, pero sí por cercanía de las viviendas, pues se veía una convivencia distinta a los que, por ejemplo, viven en lugares quizás no tan urbanizados, donde hay un mayor espacio, y cómo es que la comunicación es distinta, inclusive con los animales, con las plantas, con un río, con otro tipo de objetos en esas primeras edades, ¿no? O en otro tipo de contextos, de ambientes, que hacen que también la percepción del juego y su aplicación pues también sea distinta, y por ello cueste trabajo quienes viven en un lugar y otro pues adaptarse cuando llegan allí, ¿no? Porque las reglas son diferentes. Pero insisto, y con ello quiero terminar, es importantísimo esto, ¿no? De los roles, porque incluso, por ejemplo, en el podcast anterior, cuando hablábamos un poquito sobre pues esta cuestión de la intervención, ¿no? Hablando ya a nivel político, estamos acostumbrados que alguien llega y dice, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Casi casi se impone, ¿no? A partir de la violencia, qué es lo que se va a efectuar en alguna parte. Y si lo vemos como parte de un juego y el juego lleva reglas, pues desde la psicología comunitaria, por ejemplo, que tiene ciertos toques por ahí antropológicos, pues te dice que la forma de trabajo no es a partir de la violencia y la imposición, sino que tú tienes que llegar, presentarte en la comunidad, convivir con la comunidad, y a partir de que tú generes esta confianza, que pues es adaptarse a las reglas de esta comunidad y te acepten como parte de ella, entonces te puedan compartir sus propias reglas, y de estas reglas entonces establecer qué es lo que quieren hacer, y uno ser el psicólogo comunitario como el enlace, ¿no? Para poder establecer si esas reglas son posibles con lo que está fuera de esa comunidad, o inclusive llevar esas mismas reglas para convertirlas en normas fuera de esa comunidad, ya llámese en una normativa o llámese en una ley, ¿no? Inclusive que se pueda llevar hasta una constitución. Entonces ahí la importancia de lo que es el juego, incluso hasta por lo menos en lo que es la psicología comunitaria, que es lo que quería compartirles también desde el podcast anterior, la importancia del juego, y no sé si con ello también tenga que referirse con esta misma pregunta, ¿no? ¿Cómo ves, Toño? Pues sí, hemos ya hecho referencia a la importancia que tienen los juegos en la formación de una persona. Entonces vamos a ir poco a poco yendo hacia la pregunta central que nos hemos formulado. ¿Podemos concebir a la política como un juego? Y un aspecto importantísimo que debemos poner como primera premisa es que la política se juega entre adultos. Y lo que se haya aprendido en las etapas anteriores, bien o mal, se tienen que aplicar ya a este juego que, así yo lo veo, denominamos política. Entonces, ¿qué características, qué condiciones tiene un juego como el que llamamos política? Yo creo que tiene que ver con una concepción de sociedad. Quiérase o no, lo sepan los jugadores o no. Y ya ustedes se han referido a tres tipos de concepciones que tienen su nombre en términos, digamos, de ciencias sociales o en el campo de la filosofía. ¿Quién determina a quién? ¿La sociedad a los individuos? Que sería, digamos, la visión llamada holista, que sostiene que efectivamente el todo determina a las partes. En el caso de una sociedad, pues lo que podríamos llamar las superestructuras, entre ellas las normas, las leyes, la cultura, determina a los individuos. Otra postura es a la que se ha referido Gonzalo con la experiencia Montessori, que pone el énfasis en los individuos y casi casi omite lo que está, digamos, establecido socialmente. Entonces, a esta visión pues se le denomina individualista. Se debe privilegiar al individuo sobre el todo, a la parte sobre el todo. Ya más recientemente, pues se ha visto que pues el énfasis más bien debe recaer, y así se hacen estudios, reflexiones, y aquí lo hemos hecho en distintos programas, que el énfasis debe caer en las relaciones que se establece entre los individuos, que es lo que hace que se conforme una sociedad. Entonces, ¿qué se privilegia aquí, en esta última visión? No es el todo, no es la parte, sino las relaciones entre las partes que forman el todo. Y así hemos, por ejemplo, abordado la distinción que existe en los distintos tipos de relaciones. Y hemos hablado, por ejemplo, del amor y del amar, más bien del amar como un verbo que nos obliga a establecer relaciones, realizar actividades con propósitos definidos. No es lo mismo amar a una madre que amar a una hija, que amar a una esposa, a un amante, amar un deporte, etcétera, etcétera. Y en la política, quienes van desarrollando esta habilidad, dice Coyomani, para poder desempeñar distintos roles, pues es lo que hace que un jugador pueda destacar sobre los demás. Y así se definen los liderazgos, que van guiando en el juego de la política a otros que pues persiguen objetivos comunes. En el caso de la política es básicamente o conservar o arribar al poder. Y aquí ya metemos el concepto de política, que también ya lo hemos tratado en otros programas, y que aquí solamente dejaré establecido eso. El juego, si así lo vemos, de la política, tiene que ver con un trofeo, conservarlo o perderlo, y es el poder. Pero también todas las experiencias deben llevar para cuando alguien participa en política, que todos estamos los adultos obligados a jugar, a distinguir dos aspectos muy importantes. Que la política tiene que ver, bueno, tres. Tiene que ver con aspectos de competencia. Se trata de competir por un trofeo. Pero para poder competir políticamente por un trofeo, hay que saber jugar, pues, de manera cooperativa. Muchos contra muchos por un trofeo. Entonces, en la política se dan estos dos aspectos. Tenemos que establecer relaciones de cooperación para poder enfrentar a otro sistema de sistemas cooperativos para poder obtener o conservar un trofeo. Y el tercer aspecto tiene que ver con lo que está cada vez más claro para los mexicanos, el juego político a lo largo de los últimos años, y que tiene que ver con la agilidad mental de los jugadores y sobre todo de los capitanes de los grupos, ¿no? De los líderes. Entonces, todas las experiencias que se van acumulando y que van formando a una persona, cuando debe involucrarse en la política, pues tiene que haber aprendido a participar con otros de manera cooperativa y fortalecer la postura del grupo frente a otro grupo que también tiene su sistema cooperativo y que tiene que competir por un trofeo. Y aquí aparece el otro aspecto importante que ya se mencionó aquí, de la política. Hay reglas. Y por la agilidad mental de los líderes, estas reglas pueden llevarse hasta el límite, incluso dice Gonzalo, transgredirlas. Pero no al grado de que el equipo que está liderado por esta persona sea descalificado. Entonces, en este juego de la política, también eso es muy importante. Saber cuál es la superestructura que define al juego, esas son las reglas, pero también saber jugar con ellas. No son cosas rígidas, son cosas que están disponibles como una herramienta para los jugadores y sobre todo para los líderes de los equipos en competencia, que además también están jugando cooperativamente para causas que son comunes para el grupo, pero distintos al otro grupo. Conservar para unos, obtener el poder para otros. Y esto también define espacios, espacios específicos y rituales. ¿Cómo se puede jugar en ciertos espacios a la política, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, y echar a andar esa experiencia que desde pequeños aprendimos, que es la comunicación corporal? Quien tiene más habilidad para comunicar, para poder suscitar emociones favorables para su causa, con la expresión corporal tiene abonado una buena parte, pero también las otras habilidades, que son las lingüísticas, la forma de expresar las ideas, la forma correcta de expresar las ideas, que tiene que ver con este aprendizaje que es la gramática del idioma, pero también la habilidad para argumentar y persuadir a los oyentes a inclinarse por una propuesta y no por otra. Y esta habilidad para argumentar pues tiene que ver con la lógica, que antiguamente se denominaba dialéctica. Entonces, gramática, lógica, y finalmente, una forma que sea eficaz para poder expresar lingüísticamente, verbalmente, las ideas. Y que tiene que ver con la oratoria o la retórica. Cosa sorprendente, es el actual líder de la Cuarta Transformación, que no tiene una retórica muy, digamos, en términos clásicos, muy depurada. Sin embargo, ha podido cubrir esta deficiencia por un aspecto que se siente y que tiene relación con esto que se llama el ser carismático. El que es carismático produce en los que lo escuchan pues esta recepción que los hace creyentes de lo que dice. Yo le creo. Y el actual presidente dice, me creen porque tengo y se me reconoce autoridad moral. Y esto tiene que ver entonces con la biografía de cada persona que participa en la política. Hay biografías que están apoyadas por su conducta, a lo largo de la historia, y eso es la autoridad moral. Entonces, ¿cómo se logra producir, entre comillas, llamémoslo así, o formar, mejor dicho, a líderes en la política? Pues con todas estos estímulos que a lo largo de su propia biografía va acumulando y que tienen que ver, y con esto remato, con aprender reglas de cooperación, de competencia, desarrollar agilidad mental y poder exponer sus ideas, pues, apropiadamente, de manera oral y de manera argumentada y bella. Pero si no se tiene el apoyo de esto que he denominado la autoridad moral, que tiene que ver con la biografía propia que uno ha construido, pues digamos, eso define a jugadores malos, mediocres, buenos y excelentes. ¿Cómo la ven? Fíjate que ahorita algo que llamó la atención de Toño, que también estaba yo pensando sobre las competencias, ¿no? Que cuando alguien juega, por lo general, juega con otro, o sea, hay otro jugador, ¿no?, que está dispuesto a jugar el mismo juego y todo con un objetivo, ¿no? La competencia se refiere no tanto a quién es el mejor o quién destaca, sino más bien dicho, sino quién puede jugar, ¿no? Es decir, a quién le compete jugar. Es decir, quién tiene esas actitudes que acaba de describir Toño. Y fíjate que me parece ahora lo que tú dijiste, esto de la oratoria, todos estos aspectos que tiene el político, que debe tener cualquier político, alguien que se dedica a la política y que quiere jugar en este, pues podríamos llamarlo en este partido o en esta partida, se parece mucho también a lo que hace, pues, un artista, ¿no? Y recordemos que el concepto de política en la antigüedad, ¿no?, para ser más exactos, en la antigua Grecia, se relacionaba también con el arte y también se relacionaba con la guerra, ¿no? Y vemos también por ahí unos libros que se llaman La Guerra y la Paz, ¿no?, de Tolstoy. Vemos también otro que es interesante, ¿no?, El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, y vemos libros de política que nos narran las estrategias o las características de estos personajes, ¿no? Y ahora yo lo relaciono mucho con una pasión así medio culposa que tengo, que es el del freestyle, ¿no? Estos raperos que se suben a los camiones y que improvisan y que de la nada sacan una rima, o más bien dicho, no es que sea de la nada, ¿no?, sino más bien dicho, hacen de lo cotidiano algo diferente, ¿no?, con las rimas, con el rap, y que es muy urbano. Incluso hay una competencia, y cuando se compite, también hay como todos estos aspectos, ¿no? Está un argumento contra otro argumento y salen a reducir. ¿Qué tanto en el juego también hay que ser artista, Toño, ¿no? Imagínate. En el sentido de que, pues, no solamente el arte se refiere al dominio de la técnica, sino más bien dicho también, como decías, ese talante que decías tú, que tiene que ver más con el carisma, ¿no?, del personaje o del político. Y que en este juego es importantísimo, porque al fin y al cabo el juez no es precisamente alguien que esté por encima del político, sino más bien dicho alguien que, al que las obras del político le van a redituar más o abonar más a ese carisma que ya tiene, a ese talento, a esa técnica, que es el espectador, en este caso, pues son aquellos a los que va dirigido el trabajo del político, el pueblo. Entonces, este escenario, así como lo pinto yo, de las competencias de freestyle, también tienen este espectador y el público puede ser un juez interesantísimo, ¿no? Porque puede estar equivocado o puede estar, o es muy sabio para decir quién gana y quién pierde. Que no depende de ellos, pero sí depende de ellos qué tan hasta dónde se quiera llevar este juego de, por llamarlo así, ¿no? Del freestyle, de la improvisación del rap y de las competencias hasta donde ellos quieran. Y lo mismo me parece que pasa con la política, ¿no? Es decir, en este momento un tanto estético, como lo que escuché al principio también, el político, ¿qué tanto, ¿no?, su capacidad para relacionar argumentos, para contraargumentar también, para ir tras el objetivo con estrategia, se convierte en un momento estético para aquel que lo percibe, ¿no? Es decir, que para el pueblo que lo apoya o que se puede identificar con él, eso es importantísimo. Es decir, dentro de los juegos también, algo interesante que también en los últimos años se ha visto y que también me pone a pensar mucho en ciertos animes o ciertas actividades dentro de las mismas plataformas digitales como esta de Twitch, que se dedica un poco más a estos videos o estos comentarios de videos sobre juegos, ¿no? Sobre los gamers, famosísimo. Y que tiene un público interesantísimo, ¿no? Es decir, ellos los ponen, ellos los quitan y se benefician también de aquel que está transmitiendo a través de estas plataformas, ¿no? Y también me recuerda a un anime que se llama Yu-Gi-Oh!, ¿no? Que había ciertos espectadores que veían el juego y que se estaban jugando algo en realidad, ¿no? Había un objetivo, no solamente el de ser el mejor o imponerse uno hacia el otro, sino el objetivo era a lo mejor salvar el mundo, o a lo mejor en ese caso no salvar el mundo, sino encontrar la manera para que no quedara condenado, ¿no? Entonces, esto me pone a pensar también en eso, ¿no? En el papel que tiene el público en los juegos, de animar, de sentirse representado, de que también es importante muchas veces, por ejemplo, en el juego de fútbol, la afición llega a pesar demasiado, ¿no? Aunque los jugadores son los más importantes, a veces los estrategas también son importantísimos, pero también el ambiente en el que se desarrolla, no es lo mismo ver un partido, a lo mejor, sin público, que un partido con público, ¿no? Es un juego diferente, ¿no? También va mucho, hay muchos intereses detrás de todo esto, de todo este aparato que envuelve al mismo juego, ¿no? Y la política también tiene estas características, ¿no? El juego de la política, que hay muchas cosas detrás que permiten que este juego se nutra, ¿no? Como todo un sistema que va detrás de ellos, por ponerlos así, ¿no? De que representan, ¿no? O, por ejemplo, las marcas que representan a los jugadores en el fútbol, o en el béisbol, o en el básquetbol, en el fútbol americano, o a los mismos equipos, también se llevan sus ganancias, ¿no? Entonces, yo creo que en el juego de la política también debemos de ver este tipo de participantes, ¿no? Aquellos patrocinadores de políticos que se sienten acogidos, ¿no? Y que ponen una gran cantidad de su esfuerzo y dinero para que pues este político que representa a un sector o que representa un proyecto se vea beneficiado, ¿no? Es decir, ¿qué tanto le conviene, por ejemplo, a aquellos que promueven a los políticos o a los partidos políticos de su preferencia, qué tanto les conviene en que uno se imponga al otro, ¿no? Entonces, incluso el problema a lo mejor puede llegar a que estos participantes externos o estos patrocinadores llegaran a modificar las reglas para que gane alguno de ellos, ¿no? Como lo hemos visto en la política mexicana, ¿no? Durante muchos años, que había como cierto tipo de manipulaciones y estrategias, o en el caso que hoy se revela, ¿no? Se nos muestra, ¿no? De Claudio X González, todas estas figuras de asociaciones civiles no lucrativas o no gubernamentales, que en realidad sí tenían ciertos intereses de seguir con este tipo de ejercicios, ¿no? Y que estaban amparados también muchas veces, estaban protegidos por políticos y no solamente por empresarios o por representantes externos de la política mexicana, y que inferían, o sea, que tenían una inferencia directa dentro de las mismas normas de la política, ¿no? Y que todo servía a un proyecto en donde cada vez más se tendía a globalizar los recursos de un Estado o los recursos de una nación para obtener ciertos beneficios, ¿no? En este caso, pues igual, el público es un factor determinante desde mi punto de vista dentro del juego, ¿no? Es decir, está el jugador, el estratega, que muchas veces yo también lo podría considerar un artista, ¿no? Este artista, porque, o sea, cuando se nace con un talante, puede ser que sea genético, ¿no? O más bien dicho, que se tenga el don de la palabra desde pequeño, o que se domine muy bien este tipo de argumentar y contraargumentar, ¿no? Se haya practicado desde, y que casi casi lo lleves en la sangre, ¿no? Genéticamente, o que lo desarrolles, ¿no? Es decir, hay como esta misma polémica de los artistas, ¿no? Si el artista nace o se hace, que son polémicas muy, muy, muy, ¿cómo llamarlas esas? Son polémicas que se han dado, muy populares, pero que lejos de abonar, nos ponen a nosotros, que nos encargamos de reflexionar, nos dan como un cierto tipo de aportes, ¿no? Como para tanto, a lo mejor utilizarlos dentro de otras cosas, o ponerlos a otro nivel de reflexión, ¿no? En este caso, me parece también que hay una parte de la política en la que efectivamente no es que nadie nazca para político, sino que más bien dicho hay una convicción, ¿no? Férrea de una lucha por ideales o por proyectos, o incluso también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Por conveniencia. Y luego viene también una parte depurativa, ¿no? En esta cuestión argumental, lógica, trascendental, que le da un toque especial a ese candidato, ¿no? En la actualidad vemos a dos personas que se van a enfrentar por conseguir ser el dirigente de la nación, ¿no? Desde una perspectiva pues muy técnica, ¿no? Vemos a Claudia Sheinbaum, a lo mejor con una preparación interesante dentro del ámbito de la ciencia, y por el otro lado del lado de la ingeniería, a Xochitl, ¿no? Gálvez, y que son dos cuestiones un tanto distintas del carisma que tiene el actual líder, ¿no? del movimiento de Regeneración Nacional y el presidente de México, que muchas veces no compaginan con él, ¿no? Y que incluso como un buen jugador político ha llegado a demostrar o ha llegado a sacar la máxima ventaja por precisamente a lo mejor esta convicción que tiene y seguir ideales. Y vamos a hablar a lo mejor también de una personalidad moral que le avala, ¿no? Y que muchas veces no es tanto que se puedan aprender técnicamente, sino más bien dicho a través de las experiencias o incluso de los valores que se te van dando y se te vas encontrando a lo largo del camino de la vida y que te formas desde la infancia, ¿no? Y precisamente esta característica que mencionábamos en nuestros primeros comentarios de cómo ayuda, ¿no? Este tipo de estímulos a formar la personalidad o a formar el carácter de una persona para que llegue a ser en un futuro lo necesariamente consciente o crítico para poder exponer sus ideas y exponerlas tan claras que no solamente se vean relacionadas con lo que tú quieres, sino con la intención o con la visión de vida o de mundo de otras personas, ¿no? Que engloba una, por llamarlo de una manera, ideología, una teoría que se sustenta precisamente en lo bien articulado que pueda ser el discurso o en lo tan claro y sencillo que pueda darse y que pueda llegar a no solamente a la conciencia de las personas, sino también como a esa empatía, ¿no? Por eso ya lo llamo también un arte de poder decirlo, ¿no? Y en la política yo creo que sí se ve este tipo de cuestiones, ¿no? Hay unos que son más técnicos y que por lo mismo pues no van a tener ese carisma que tiene el artista de la representación con el público y que no van a pegar, como es el caso a lo mejor de en esta ocasión de Xóchitl, ¿no? Que en popularidad es menos popular que Claudia Sheinbaum y o que se ve como su figura un poco menos representado, identificada con los demás sectores de la sociedad, ¿no? De una sociedad a lo mejor con ciertos sectores sí se identifican porque les conviene o porque la patrocinan, pero hay otros que no. Y en el caso de a lo mejor de nuestro actual presidente, es interesante cómo se ha mantenido esta representatividad con el pueblo, ¿no? Y también cómo ha ganado todavía, incluso ha subido un poco más su índice de popularidad a través de las acciones, a través del hacer política, ¿no? De la personalidad, el talante que tiene, y que muchas veces se le consideraba que no tenía una buena, ¿cómo se dice? Un buen, o que pensaba muy lento, ¿no? Que intelectualmente no era un buen presidente que pudiera llenar el puesto, ¿no? Y bueno, yo quisiera a lo mejor ahorita ir a una pausa, ¿no? Y regresar ya con las opiniones de... Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con las opiniones de Coyomani y de Toño. ¿Qué les parece? Dale, vamos. Vamos. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, pues ya estamos de regreso aquí en México, el árbol de los mil frutos, y el tema de hoy es la política es un juego. Bueno, mandamos un saludito a Jet, que dice que va a estar tras las sombras mientras anda trabajando. Ahorita que mencionaban esto de los, ¿cómo llamarlo? De la parte argumental para poder ejercer la política de manera tal que pues se logren, ¿no?, los objetivos que ahorita mencionaron, uno muy puntual que es el poder. Pienso que también esto se da también en otras estructuras o microestructuras, ¿no? En el que estamos prácticamente ensayando todos, ¿no? Quizás si nos vamos a, si pusiera ejemplos de la familia como ahorita los hemos hecho, pues ahí también hay política, pero hay otros en el que, por ejemplo, en cuestión del trabajo, por ejemplo, en una oficina, Pues se nota, ¿no? ¿Quién puede ser quién es líder y quién pretende ser un líder, ¿no? Y en algún momento me tocó, voy a hablar de manera así muy genérica para no decir específicamente en qué lugar fue, ni dónde, ni cuándo, pero de manera muy genérica puedo decirles que es a veces muy evidente cuando alguien quiere ser líder y quiere imponer, ¿no? Y si hacemos una referencia a la cuestión de la niñez, como ahorita lo hicimos, porque es donde se desarrolla esta parte primaria del juego, pues a lo mejor no estaba esta persona acostumbrada a perder, ¿no? O se acostumbró a que siempre tenía que hacerse lo que quería, ¿no? O sea, que era quien imponía las reglas, era quien establecía qué se tenía que hacer y quién no. Y a veces esto lo vemos mucho, o por lo menos a mí me tocó verlo, en niños pequeños cuyos padres tienen puestos donde tienen que ejercer autoridad, ¿no? Pero esta autoridad normalmente son de alguna manera muy impuestas, ¿no? Llámese quizás algún jefe o algún supervisor o algún maestro de educación básica, ¿no? Sobre todo educación básica, porque ya cuando están en educación superior, inclusive por ahí de media superior es un poco distinto, pero específicamente educadores de educación básica, pues sí, se notan ciertas actitudes, conductas de los pequeños por este aprendizaje vicario hacia sus padres que trabajan en estos puestos, y que en muchas ocasiones algunos dicen, miren, ese niño es líder nato, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe mandar, porque sabe, supuestamente, sabe mandar, sabe decirle a los compañeros qué tienen que hacer, imponen autoridad, pero, o sea, no es que sea autoridad, no, impone, desde ahí ya hay un sesgo de violencia, ¿no? Entonces, hay ciertas características que a veces se le va dando al individuo desde pequeño y que cuando ya es adulto, entonces pareciera que es como el dueño de la pelota, ¿no? Que si él dice, me llevo mi pelota, pues ya nadie juega, ¿no? O es lo que él piensa, o ella piensa, ¿no? Que si se lleva su pelota, entonces el juego se terminó. Y normalmente vemos que cuando hay más recursos por parte de los otros que no permitieron a partir de la violencia ser sometidos, pues el niño se queda viendo por la ventana con su pelota cómo juegan los demás, porque ven que pues puede jugar con cualquier otra cosa, ¿no? Un bote, de plástico, de lata, una piedra, la playera de alguno de los que están ahí jugando, le hicieron bolita cuando están jugando. Y entonces allí es donde puede provocar, dependiendo del tipo de personalidad de la persona, que pues las reglas sean o no un bien para sí mismo y para los demás. Y entonces ya de adultos esto se refleja muchísimo, ¿no? Y por ahí me tocó en algún lugar ver que hubo un ejercicio en el que pues nos ponían en ese rol, ¿no? Como para aprender esta parte administrativa de ser el responsable de todos los compañeros en una oficina, y la parte simbólica era la llave que abría un cajón donde pues había lapiceros, había sellos, había digamos material que se necesitaba para pues establecer de manera oficial o no cualquier documento que se expedía en esta oficina, ¿no? Y entonces el solo hecho de ponerse ese juego de llaves en el cuello, porque eran varias, pues de alguna u otra manera pareciera, ¿no? Que se transformaba, ¿no? A la hora de ponerse este juego de llaves en otra persona totalmente distinta. Es decir, que el rol al que se le ponía en este caso de manera experimental, ¿no? Como responsable de toda una oficina, pues hacía que esto que, pues de alguna manera en la niñez se aprendió, para bien o para mal, pues se comienza a reflejar, ¿no? Y entonces ocurre algo chistoso porque normalmente uno refleja mucho esta parte de los 3 años, y en sí ahorita Gonzalo mencionabas que esta edad es muy importante, y sí, porque los primeros 3 años son básicos para cualquier ser humano. Son, digamos, que la parte esencial de la construcción de la personalidad, ¿no? En esta parte de lo aprendido, ¿no? En cuestión social, en cuestión individual, ¿no? Hasta los 3 años es esencial, es aquello que se queda prácticamente para toda la vida, y que en muchas ocasiones, sobre todo los padres y quien más esté al cuidado de los niños, tradicionalmente se dice que es la mamá, pero últimamente ya son ambos, ¿no? O los cuidadores en sí, pueden ser los abuelitos, los tíos, se dan cuenta de ello cuando son adultos estos niños, porque pues estuvieron en esa parte de la convivencia, ¿no? Hasta los 3 años. Y entonces tú dices, híjole, aquí me falló, ¿no? Si eres el cuidador principal, ¿no? Aquí debí de haberle puesto ciertos límites, aquí debí de haberle explicado tal cosa, ¿no? Esto, el otro. Porque es esencial los primeros 3 años. Ya lo que no hiciste a partir de ahí ya va a costar más trabajo, ¿no? Vas a tener que mandar a la persona a terapia para que ya solita se dé cuenta y decida si quiere cambiar o no. Pero a veces no nos damos cuenta de que estamos formando a personas con ese tipo, ¿no? de estructura, y no es, como bien mencionabas, Toño, por una cuestión de decir, pues así lo voy a dejar que sea, ¿no? Sino también tiene que ver mucho por la manera en que los medios de comunicación, pues ahora sí que nos han influido, y puede llamarse desde la parte del entretenimiento hasta las partes que son de información, ¿no? Como un noticiario o cualquier otro, ¿no? Y que hacen que uno normalice ciertas conductas y que uno tome ciertos roles. Por ejemplo, ahorita una de las series, por llamarlo así, más violentas, y no lo digo yo, se ha hecho encuestas en la red, ¿no? A pesar del cariño que se le tiene, sobre todo en Latinoamérica, a esta serie, pero por ejemplo la del Chavo del Ocho, pues es una de las series más violentas que se pueden ver o que se veían en la televisión, pero que era normalizada, ¿no? Y que es cierto, se proyectaba a partir del humor ciertas conductas que pues tenían que ver con esta lucha de poder, ¿no? En este caso de una vecindad, y que veíamos, ¿no? Cómo cada uno lo ejercía desde sus trincheras, ¿no? Con los recursos que tenían, ¿no? Y que pareciera ahí que había igualdad, pero a partir de la violencia. No había argumentos más allá que los mismos que se limitaban a aquello, ¿no? Que nos hacían reír y hasta ahí se acababan, ¿no? A veces por ahí salía algunas cuestiones muy específicas, ¿no? Como por ejemplo la lealtad, ¿no? Con Don Ramón, cuando no acusa al chavo de haberse comido los churros, ¿no? No sé, cosas así. Pero, a ver, un momento. Pero el punto aquí es de que la violencia ha sido como el pan de todos los días. Entonces, es muy complicado ver en la actualidad a personas que ejercen la política con un juego no violento. Entonces, sí se puede dar, porque se da en las primeras etapas de la niñez, se da mucho de que si aquel que quiere imponer algo o una regla o lo que sea, y los demás no lo aceptan, simplemente pues se rechaza y ya, y el otro pues tiene que decidir si quiere ser parte de, pues adaptarse a las reglas de la mayoría. Sin embargo, ya en este mundo adulto, y lo vemos hasta en cuestión geopolítica, pues aquí lo vemos, por ejemplo, con las armas nucleares, ¿no? Que sería como esa pelota de, por ejemplo, Kiko, ¿no? Que era este personaje de la pelota en este de Chavo del Ocho, en el que intentan a partir de pues las armas nucleares, en este caso ya sabemos cuáles son todos los personajes, y no lo voy a decir porque si no Facebook nos va a vetar. pues dicen, a ver, yo tengo la pelota más grande, y entonces a partir de ahí se ejerce la política de manera global, ¿no? Pero hay algo que ha estado sucediendo últimamente en México que creo que tiene que ver con lo que te acabas de mencionar, Toño, ¿no? Esta parte de regresar a la argumentación más allá del persuadir, ¿no? Que es lo que se pues empezó a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, en el que quien tuviera un mejor armamento pues era el que decía, ¿sabes qué? Si te me subes a las barbas, cuidado porque yo tengo esto para imponer, ¿no? Mis reglas, ¿no? O mantente a raya para que, como en el caso de Rusia, pues mantengamos la fiesta en paz, ¿no? Entonces, vemos cómo es que la violencia en la política, pues pareciera que es algo muy común, y ahorita que mencionaban lo de la cuestión Montessori y la parte individualista, se aplaude mucho este tipo de actitudes y de conductas en los niños, y se piensa que ese es un líder, ¿no? Aquel que impone, aquel que dice cómo se tienen que hacer las cosas, aquel que supuestamente le hacen caso a partir de regaños, a partir de alzar la voz, a partir de ponerse en posiciones muy agresivas, ¿no? Y los niños, pues claro, con miedo, pues le dicen al compañero o compañera, no, pues sí, sí lo hago, ¿no? Entonces, hay que cambiar esa cuestión. No creo que suceda ni siquiera en este siglo, ¿no? Porque apenas ha comenzado un proceso, pero este juego, o estas reglas del juego, por lo menos en el humanismo mexicano, sí se está intentando proponer algo distinto, inclusive a partir de la construcción de otras teorías sociales, en algo que puede ser muy peligroso para esas hegemonías, ¿no? Políticas en las que se basa a partir de la violencia. Y esperemos, ¿no? O por lo menos, como bien mencionabas, ¿no, Toño? En un juego a veces uno ya no quiere jugar, o por lo menos esa apatía que se veía en México hace algunas décadas, pues no se quería ya jugar porque uno decía, pues no va a pasar nada, ¿no? Pero en este nuevo despertar, por lo menos es lo que se percibe desde el 2018 hasta la fecha, hace que queramos volver a jugar, y entonces nos demos cuenta, como en este caso el niño de la pelota, aunque alguien venga a imponer algo, diga, no, pues a ver, aquí en la calle o aquí en mi casa, pues las reglas son estas, y pues vamos a ver que las reglas sean para todos, o por lo menos para la mayoría. Y si no nos quieres prestar tu pelota, pues no pasa nada, ¿no? Vamos a ver, ¿no?, cómo lo resolvemos. Y en esencia el mexicano es eso, ¿no? O por lo menos es lo que los extranjeros ven mucho del mexicano, que tenemos esta particularidad de resolver los problemas de manera muy improvisada, ¿no? Pero que llegan a una solución mucho más rápida que, como los europeos mencionan, ¿no? Algunos que he visto en YouTube, que dicen que mientras los europeos planean todo y hacen estructuras y cuando lo terminan lo van a hacer muy bien porque están seguros de que lo que planearon y lo que pusieron en ese papel va a funcionar y funciona, mientras hacen todo eso y lo aplican y se garantiza que va a funcionar, el mexicano ya lo solucionó hace tiempo, ya milenios, ¿no? Entonces, bien o mal, va a tener fallas, pero el mexicano lo soluciona, ¿no? Es parte de las reglas del mexicano, y que en muchas ocasiones no lo hemos recuperado, hasta ahora, ¿no? En el que se usa este relajo, este juego, ¿no? Esta improvisación de las reglas como si fuéramos niños, porque lo hacemos en muchos lados, ¿no? Esto de la violencia se da en ámbitos mucho más formales. En las partes no formales o informales de la sociedad mexicana, esto de las reglas, cómo se van cambiando, cómo se van adecuando, cómo se van adaptando, es mucho más rica y es la que pues más se rechaza, ¿no? Por parte de algunas instituciones, por parte de la, inclusive de la misma educación formal. Y que pues qué bueno que hay esta crítica, ¿no? Sobre la Montessori, porque a veces hay algunos compañeros psicólogos o psicólogas que la defienden mucho, pero es cierto, ¿no? Pareciera que queremos a partir de la educación imponer, de nueva cuenta, una palabra violenta, algunas conductas, actitudes, ¿no? que como ideal uno quisiera que funcionaran de manera colectiva, cuando el trabajo, para no fortuna de ellos, es de que viene de lo colectivo hacia lo individual y se retroalimentan, ¿no? Entonces, esta imposición de las minorías, cada vez se va dando cuenta uno que sí tiene un gran efecto, pero siempre y cuando se haga parte a la mayoría o a todos, por ello es que la democracia creo que está tomando un nuevo rumbo, para que entonces la política pues comience a hacer eso, ¿no? Un juego en el que se permitan las reglas, ¿no? No solamente las normas, porque las normas en muchas ocasiones están formuladas de manera injusta, entonces se tiene que recurrir de nueva cuenta a las reglas para modificar esas normas, para que entonces la convivencia en el juego pues sea distinta, y creo que ahí es a donde se tiene que jugar en la política para hacer esas modificaciones, y entonces todos quieran jugar, ¿no? Y esa armonía y esa sensación de gusto y de esperanza y que se quite la apatía y todo lo demás comienza a revolucionarse, y que sería como esta revolución de las conciencias que llama AMLO, para que podamos, ¿no? Hacer algo distinto, y entonces pues el juego nos permita, ¿no? Un bienestar al que quizás, por lo menos en mi generación, pues no hemos tenido, o si lo hemos tenido es de manera simulada, y que ahora vemos cómo es que esta simulación ha hecho que haya individuos individualistas, haya individuos violentos, haya individuos que pues se dejen manipular o intenten manipular a los otros a partir de persuadirlos, pero con la amenaza, con la violencia. Con eso cierro mi comentario. Toño. Voy a retomar algo que planteaba en su intervención Gonzalo. Digamos, porque se refiere a la cuestión de la pregunta, y pues es el juego de adultos. Él hablaba de la política como arte. Cuando uno quiere aprender a jugar, por ejemplo, fútbol, uno tiene que tomar un modelo para poder desarrollar las habilidades. Y este modelo, pues, es un jugador hábil. ¿Qué hace de un jugador de fútbol hábil? Pues cómo maneja la pelota con los pies, con las piernas. Cómo mueve el cuerpo, cómo engaña al adversario con movimientos corporales, con los movimientos del balón, cómo se anticipa en una trayectoria de la pelota, etcétera, etcétera. Si uno quiere aprender a hacer pan, pues más temprano que tarde uno tiene que ir y ver a alguien que lo hace y tomarlo como modelo. Y obviamente que si uno tiene la opción de buscar un modelo, pues uno elige al mejor, al que todos reconocen que es el mejor en eso que uno pretende desarrollar. En la política yo creo que es lo mismo. Uno aprende a jugar a la política observando a los políticos. Y habrá políticos que puedan ser ejemplares y uno diga, no, pues quiero hacer política como él lo hace. Lo mismo pasa, y pongo esto como paréntesis, cuando uno quiere desarrollar la habilidad de filosofar. Pues uno tiene que ver, observar, qué es lo que hace un filósofo. No qué dice, sino qué hace. Entonces, esto es muy importante, porque nos permite distinguir el saber qué del saber cómo. Y de lo que se trata es de saber cómo se hace una cosa. En este caso, de nuestra pregunta, ¿cómo se hace la política? Y Gonzalo dice, pues la política es un arte. Y lo argumenta. Y yo creo que bien. Un arte es hacer algo de la mejor manera posible. Y uno dice, a un artista, este sí hace arte. No así a quien imita a los artistas. Pues es un imitador. Entonces, hacer bien las cosas tiene que ver con la política, por supuesto. Pero también hay que saber qué. No saber nada más cómo, sino saber qué. Porque este saber qué sirve de orientación para el hacer cómo. Hay ideas. Y estas ideas de la política hoy se denominan ciencia política. Entonces, hay que saber que la política también involucra a la ciencia. Pero hay que, al conjuntar las ideas que uno tiene como político del cómo y el cómo orientar el cómo con el saber científico, pues lo dice un político que ha mostrado, pues, serlo. Y además, de manera exitosa. López Obrador gusta decir que la política es más que un arte, es más que una ciencia. Dice, es un oficio. Y yo creo que la palabra oficio se conjuntan, es arte y ciencia. Y eso hace que el político pueda ser concebido con una persona capaz porque desempeña bien su oficio. Y este oficio tiene que ver con la agilidad mental, con los errores cometidos. En esos cómo hacer política a lo largo de la historia y que han llevado al fracaso. Pues hay que aprender de esos errores. Pues no es otra cosa más que el método científico. Inténtalo. Si no te sale bien, corrige y vuelve a intentarlo. Y a esto se le denomina racionalidad crítica, que por supuesto depende de los saberes teóricos que uno tiene, que el político tiene, con esa integración de la experiencia de caminos que han llevado al fracaso, que podemos denominar errores, y se va desarrollando el oficio de la política. Ya por lo menos el que tiene el oficio de hacer la política sabe por dónde no hay que caminar. Y debe tener en esta conjunción algo que algunos llaman intuición. cómo resolver un problema, pues al vuelo, en que el problema aparece. Y la intuición así es resultado de un trabajo permanente. No una intuición, como algunos lo conciben, como una iluminación de algo que está más allá del esfuerzo personal. Y por supuesto que tiene que ver con la improvisación. Y voy a poner un ejemplo que el mismo López Obrador ha dado, ¿no? Y que mostró en el debate que tuvo en el 18, uno de los debates. Había el antecedente en un debate norteamericano de que Trump se salió del sitio donde estaba destinado para que él estuviera y caminó y se le plantó enfrente a la candidata demócrata Clinton, y la reacción de esta fue de temor al ver que se le plantaba este hombre, Trump, pues con todas las características que tiene, ¿no? Y fue obviamente que el resultado de efectos negativos, la audiencia vio que era una persona que se asustaba fácilmente. En el debate mexicano, queriendo imitar a Anaya, a Trump, hizo lo mismo y caminó hacia donde estaba López Obrador. ¿Qué hizo López Obrador? Esto es una improvisación, no creo que haya sido un montaje. López Obrador se llevó la mano al bolsillo, sacó su cartera y la apretó fuertemente al pecho. Si no, con este cuate hay que cuidar la cartera de una manera especial, ¿no? Y fue cuando se le ocurrió, eso yo creo que ya lo tenía pensado, pero decirlo, es que eres muy anallín, canallín, y zúmbale. Agilidad mental, experiencias que acumuló durante sus derrotas y que le hicieron efectivamente mostrar que tenía el oficio para reaccionar frente a estímulos imprevistos de una manera exitosa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno tiene que aprender a hacer política, pues observando lo que hacen los políticos, y que si uno decidió no participar, digamos, de esta manera profesional en la política, pero sí participar como ciudadanos, pues con lo que nos corresponde, haciendo propuestas, votando, acompañar a otros en su camino, en esta profesión que es la política, pues uno tiene que aprender a distinguir el ámbito de decisión como opinante del ámbito de decisión del político. Como opinante, uno a veces se quiere poner por encima del político y queremos que él actúe como nosotros lo indicamos. Y por supuesto que hay miles de ejemplos de que eso no ocurre, porque el político debe estar frente a situaciones que, como dicen, inconvenientes, y que hay que elegir entre inconvenientes el menos inconveniente para lo que representa, pero tiene que tomar una decisión, porque lo peor es no hacer nada. Es preferible equivocarse, errar, que mostrarse tímido, indeciso, cuando se debe tomar una decisión. Y de esta manera surge este aspecto del humor. Hay quienes ven la política como un espacio donde las reglas deben ser cumplidas al pie de la letra. Y hay otros que, tomando en cuenta las reglas, pues las hacen trabajar a su favor. Y con ese, digamos, aspecto que provoca que la gente, eso que aprendimos a hacer desde bebés, sonreír y ver las cosas divertidamente. En el caso de esta anécdota de Anaya, pues el auditorio que vio la experiencia, pues se murió de risa, ¿no? Y el sentido del humor, que parecía no tener Andrés Manuel, porque siempre tenía una cara, digamos, rígida, lo mismo que Cuauhtémoc Cárdenas, aunque no tanto, pues le permitió a este político, que hoy es presidente, a usar eso que ha producido un cierto vínculo con el electorado, su sonrisa, al grado tal que se diseñó un muñeco que parece que representa al presidente, y lo que destaca son las formas redondas. Esto tiene que ver mucho con la estrategia del diseño de juguetes, y una amplia sonrisa, ¿no? Entonces, tiene que ver con la estética de cómo presentar al personaje, cómo presentarse el político frente al auditorio, de manera que produzca el placer de estar frente a alguien que representa también belleza, ¿sí? Y aquí podemos hacer una comparación estética entre los personajes que participan en política, que yo supongo muchos no lo toman en cuenta de manera racional, pero que sí tiene impactos emocionales. Pues es lo que quería comentar acerca de esto que se ha comentado tanto Gonzalo como Roberto. Gonzalo. Fíjate que sí recuerdo ese momento exacto, ¿no? En donde Andrés Manuel López Obrador esconde su cartera. Fue un momento muy, muy cómico. Se había visto poco dentro del panorama político, ¿no? Tal vez Fox, ¿no? También tenía este tipo de carisma, ¿no? O supo hacer una buena estrategia. Pero Andrés Manuel López Obrador nos ha regalado grandes momentos de carisma, ¿no? Como ese Me Canso Ganso. Como el AMLito, ¿no? También, que es interesante cómo lo presenta. Y sus famosas frases, ¿no? El de yo soy peje, pero no lagarto. Entonces, ese tipo de reacciones son interesantes también de parte del dirigente, ¿no? Del político. Y ahora que ahora se pone como la figura del político como un oficio, ¿no? Efectivamente. Y creo que dentro de los políticos, pues, él ha sabido llevarla muy bien, ¿no? Y es una figura ya muy, muy, muy importante dentro del panorama político. Y hace rato yo hablaba con... ¿Sabes? Trato de charlar con las personas que vienen conmigo, con las que frecuento. Y charlaba con mi suegro. Y en realidad, la figura del político en México, sobre todo a principios del siglo XX, se vinculaba mucho con el estratega de guerra, ¿no? Esta autoridad que era, pues, bélica. Tenemos a Venustiano Carranza, Lázaro Cárdenas, Victoriano Huerta, a Obregón, ¿no? Casi todos fueron, por lo menos, líderes de un regimiento que, claro, sí, tenían diferentes tipos de orientación, de estudios académico, pero se habían formado en el ejército, al fin y al cabo. Por ejemplo, Carranza, Vasconcelos le decía que era un ignorante, ¿no? De Cárdenas sabemos que sí era un líder del ejército de Obregón. Después le dio la espalda, ¿no? De Calles, igual. Tenemos como ese antecedente, sobre todo en la primera parte del siglo XX, de los dirigentes de la nación, pero desde una perspectiva más rígida. No sé qué tan carismáticos pudieron haber sido, ¿no? En el caso de Lázaro Cárdenas, se le llegó a llamar Lázaro Tata Cárdenas, ¿no? Por su figura de padre, de líder, como decía Coyomani, de esa figura de que sabía, ¿no?, imponer la autoridad y hacer valer la ley. Y creo que también por ahí, cuando empezó a verse la figura de los presidentes, sobre todo, ¿no?, y de los políticos como más manchada, fue a partir del movimiento 68, o antes incluso, ¿no?, con Maximino Ávila Camacho, con Manuel Ávila Camacho, que eran personajes fuertes también. De hecho, es interesante, ¿no?, cómo se da sobre todo en este periodo, ¿no?, de Miguel Alemán, de Ávila Camacho, cómo se da el desarme, ¿no?, de la población paulatín. Y creo que era muy violenta la instancia entre el gobierno y el pueblo como para que pudiera haber una figura política como la que vemos hoy, ¿no?, que está más dedicado a luchar entre poderes, ¿no? Es una lucha, él lo llama así, es una lucha por la conciencia, ¿no?, más que por el poder. Y creo que en ese tiempo, efectivamente, pues veíamos líderes muy, muy rígidos, muy personajes muy, muy fuertes. Díaz Ordaz, que va a llevar la carga de esa figura que dictatorial, fuerte, que orgullosa, ¿no?, de haber permitido o incluso dirigido una matanza contra los estudiantes, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, antes que Andrés Manuel López Obrador, vemos a una figura sui generis también, de una persona que, como Enrique Peña Nieto, que carecía de intelectualidad, no de colmillo, ¿no?, ni tampoco de influencias. Entonces, la figura del político cada vez se desnostaba, o se le desprestigiaba cada vez más, ¿no? Y era como similitud del ratero o de aquel manipulador que buscaba siempre el hueso como un perro, pues. Y creo que Andrés Manuel López Obrador, aparte de venir a reivindicar al pueblo, también viene a reivindicar la figura del político y también el juego político, porque vivíamos en un juego aburrido, muy parcial, nada imparcial, es decir, no había variedad, era lo mismo siempre. Las leyes pasaban sin ninguna sin ninguna reflexión o sin ninguna oportunidad para el análisis, ¿no? Lo que decía el PRI se hacía, o lo que decía el presidente, que decía el PRI o que decía el PAN, que decían los partidos políticos en turno, pues se hacía, ¿no? Entonces, este juego de poderes, ¿no?, como viene a refrescar y a hacer una diversidad interesante. Y le comentaba, ¿no?, a mi suegro, le mando un saludo, que cada figura de cada político va a pasar a la historia de México a partir de ahora. Un componente interesante que lo sigo remarcando es el pueblo. Él va a ser el juez, ¿no?, de cómo va a verse o qué es lo que se va a decir de los políticos. ¿Cómo se va a contar la historia? No la cuenta un intelectual, ahora la va a contar el pueblo. Y todo a partir precisamente de ese carisma, de esa empatía que tiene el representante, ¿sí? ¿Cómo va a ir Calderón? Pues como el dictador, como el que permitió que el narcotráfico se introdujera a los ámbitos más recónditos del país, que impulsó una guerra innecesaria, que hizo una barda, ¿no? No hizo una refinería, sino hizo una barda y que transó, pues, o que le vio la cara a muchas personas. Entonces, como ese intento del político por convertirse en un empresario más que en un dirigente de la nación. Y cómo va a pasar a la historia de Enrique Peña Nieto, igual, ¿no? Como un político que, pues, estaba como un títere o como una imagen, ¿no?, de alguien a quien representaba, como una telenovela. ¿Y cómo va a pasar a la historia? Pues Andrés Manuel López Obrador, a lo mejor como el movimiento, como el líder del movimiento de Regeneración Nacional, el que impulsó las vías férreas, ¿no?, públicas, es decir, el que le dio a lo mejor a mayor impulso o mayor relevancia al pueblo, ¿no?, y también que tiene sus errores, efectivamente, que no se llegaron a cumplir ciertas cosas que se necesitan, pero que le dio diversidad a la política mexicana, eso no lo podemos negar, ¿no? Es decir, que politizó no solamente a los políticos, sino a la nación entera, ¿no? Y ahora está repercutiendo en el extranjero, politizando también a los medios de comunicación, y que son, pues, los dueños de los dueños de la difusión y de la información mediática actual, ¿no? Como New York Times, el Journal, ¿no?, Wall Street Journal. Entonces, nos ponemos a pensar que la figura del político en esta ocasión de México tiende a ser importantísima, ¿no? Este juego político, como al estilo del juego de esta serie famosísima de Juego de Tronos, el que vaya a tener la silla debe de ser capaz de soportar el peso que carga. ¿Y cuál es el peso que carga? Tiene que saber identificar su discurso, o que su discurso alcance a ser empático con los sectores a los que va a representar, ¿no? Es un trabajo muy, muy, muy difícil el hecho de que toque las fibras sensibles de la sociedad, el que pueda continuar ese tipo de características que ya no son tanto, como yo lo decía, a lo mejor técnicas o tecnócratas, como se le llama o se le llamaba en aquel momento, ¿no? Líderes que salían de ciertas universidades y que formaban a los líderes políticos de México, ya no es eso, ¿no? O sea, ahora se tiene que vigilar porque permitan que los derechos de las minorías, y no por minorías me refiero a los ricos o a los pobres, ¿no?, sino aquellos que están menos desprotegidos, se puedan valer, hacer valer, y que pueda ir pues haciendo menos más estrecha la brecha que hay entre ricos y pobres, ¿no?, esa disparidad social, esa desigualdad social, que se vaya haciendo cada vez menos, ¿no? Y eso es lo importante del juego político que, como ejemplo para el mundo, tiene México, ¿no? Coyomani. Pues ya como últimas reflexiones, ahorita que mencionaban a López Obrador, y retomando esto que decías, Toño, de que el político no se va a dejar en este caso imponer por lo que digan los demás, específicamente quizás por los otros poderes, ¿no? Y pues uno de ellos mencionaste que eran los medios de comunicación, que dice López Obrador que son los medios de desinformación. Es interesante cómo es que ha cambiado muchos conceptos, ¿no? Como ahorita mencionabas, Gonzalo, ¿no? El primero es el de el político. Entonces, él decide o decidió de quiénes sí tomar en cuenta para establecer las reglas que, como poder ejecutivo, tiene, ¿no?, el poder de hacerlo. Y lo hizo sin que se sintiera que fuera poderoso, pero se percibía que sí, ¿no? Entonces, eso creo que es, como bien mencionaban, ¿no? Es un arte porque hay muchas maneras, ¿no? Ya, por ejemplo, Moreno Valle, que ahorita ya se murió, él no tenía el carisma, ¿no? Pero fue entrenado a tal grado que pues parecía que sí era una buena persona, ¿no? Y ganó unas elecciones, pues yo creo que como esto, ¿no? Que ahorita mencionábamos, ¿no? En cuestión de la alternancia, por lo menos en la gubernatura. Pero ya cuando ibas investigando más a fondo de dónde venía, ¿no? Cuál era su contexto, decías, ah, pues con razón ganó, porque estas cuestiones técnicas, pues sí funcionaban, ¿no? Y aquí es algo en lo que sí quiero hacer un poquito de crítica en cuestión cuando se habla de la ciencia, porque a veces se piensa que cuando se habla de la ciencia así de manera muy vulgar, se piensa que se puede predecir lo que va a suceder, ¿no? Y cuando ahorita mencionan las ciencias políticas, pareciera que este lugar, ¿no? Aparte de estudiar el fenómeno de la política, pues a veces, o por lo menos lo que yo he visto en cuestión académica, es que a veces se impone qué es lo que debe de ser la política, y eso se traslada hacia esos ámbitos ya a la hora de la praxis, y limita mucho el que, como ahorita López Obrador, pues pueda generar otras ideas distintas de lo que es la misma política, ¿no? O sea, que esta especialización en muchas ocasiones es tan rígida que no se permite que estos saberes, que este conocimiento, pues se traduzca en lo que, como ahorita mencionabas, ¿no? Se pueda, a partir de la intuición, decidir si está bien aplicado o hay que hacer algo distinto. Él muchas veces ha dicho, si uno busca una investigación sobre la corrupción en México, pues no la va a ver. ¿Por qué? Porque pues las academias, pues yo creo que si lo hicieran, pues no tendrían, ¿no? los recursos que han tenido algunas, y si lo hicieran, pues hubieran tenido grandes problemas, ¿no? Con estos líderes, si lo pongo entre comillas, violentos que hubo de Peña Nieto hacia atrás, ¿no? Entonces, como que quienes tenían o que deberían de haber tenido esa autoridad, ese poder, por ejemplo, en el ámbito educativo, pues siempre se ha subordinado, ¿no? Entonces, ahora sí se está buscando, por lo menos es lo que yo ya estoy viendo, han creado otras universidades donde ojalá se perciba esta o se dé esta línea abierta para que puedan, en este caso, generar políticas distintas, ¿no? Porque la política, aunque suene así una sola, no, es distinta, así como cuando hablábamos de la democracia, ¿no? Entonces, conocer esta gran diversidad que hay en el mundo sobre la política hace que no sea totalmente esperado algo, ¿no? Que no sea predecible. Lo vimos con López Obrador, ¿no? Todos decían, ay, no, es que habla lento, habla mal, no sabe inglés, lo más seguro es de que aburra con sus discursos en las mañaneras, de seguro, o sea, todo lo que dijeron que no iba a funcionar y que técnicamente estaban en lo correcto, que en fundamentos inclusive en comunicación social está totalmente comprobado que lo que hacía López Obrador no es lo que tenía que hacer, funcionó. Entonces, ahí es donde tenemos que replantearnos que no todo es predecible y que todo es cambiante. Y lo que hemos dicho, ¿no? Que a partir de lo que ignoramos, pues es el conocimiento de la misma ciencia. Entonces hay que modificar también eso, ¿no? Porque yo lo que veo, sobre todo en ciencias sociales, y eso es lo que siempre he comentado en muchas ocasiones, solamente se dedica a describir el fenómeno, pero no hay una propuesta. Y cuando las hay, pues luego hay un rechazo por parte de los más conservadores de la misma academia, o inclusive si esto se va a una cuestión mucho más política, bueno, pues ni te digo, ¿no? Son perseguidos o, en fin, no, prácticamente son ignorados, ¿no? Cuando la creatividad y la improvisación con todos estos conocimientos hace que se generen nuevas teorías, pues en muchas ocasiones pues no son aceptadas, ¿no? Y solamente deben de ser las que el club de Toby permita. Entonces, ojalá que ya con esta experiencia que tenemos en México y que, como bien dice ahorita Gonzalo, se está proyectando en otras partes de Latinoamérica principalmente, pues haya un empuje de nueva cuenta a esto que había en Latinoamérica, ¿no? Que era este cuestionamiento constante, ¿no? Por el no ser siempre los que teníamos que estar agachados, los que teníamos que aceptar todo, ¿no? Por el que quien nos conquistaba, llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, llámese quien sea, y que realmente entonces salgamos como lo que somos, ¿no? Un pueblo totalmente distinto, con reglas distintas, que eso implica un juego distinto en la política, y que ese juego pues no sea el impuesto a partir de la violencia por otros, como ahorita estamos viendo que sobre todo Estados Unidos y los europeos y algunos de Medio Oriente intentan seguir manteniendo, porque no es establecerlo, siguen manteniendo, mientras aquí en México y por ahí unos chispazos en Uruguay, no hace algunos años, a partir de la no violencia, pues se está intentando proponer otras reglas para este juego de la política. Con eso cierro mi comentario. Bueno, aquí un comentario acerca de esta afirmación de que la ciencia solamente describe. Sí, es un primer paso describir un fenómeno. El siguiente es explicarlo. Y explicarlo a partir de lo ya sabido y conocido. ¿Y para qué? Pues para comprenderlo. Y alcanzada la comprensión, tratar de predecir fenómenos. Ese es un, digamos, un ethos que tiene toda tradición científica. No resulta algo categórico. Todas las teorías científicas son desplazadas por otras teorías, porque o no describieron bien el fenómeno, o no lo explicaron, o no se comprende. Un ejemplo muy sencillo: la física, a partir de Newton, que se pensaba era universal. Hoy, la física newtoniana ni siquiera funciona en nuestro planeta. Y sin embargo, no deja de reconocérsele como ciencia, un, digamos, avance en este camino para constituir una ciencia que realmente nos permita comprender el universo. Creo que nunca va a ocurrir eso, pero todos los esfuerzos intelectuales van caminando hacia allá y nos ha permitido superar los límites de la sociedad o de las sociedades en las que resolvían sus problemas a pedradas. Hoy usamos la violencia de otra manera, pero tenemos la experiencia de, por ejemplo, estar platicando ahora por ese desarrollo intelectual de la humanidad en su conjunto. Bueno, esta es una observación con respecto a que la ciencia solamente describe fenómenos. No, ni siquiera en las ciencias sociales. Es más, pero es que esto es para otro tema. A lo mejor lo tenemos que tratar, qué es una ciencia y si hay una diferencia significativa entre lo social y lo natural como se ha planteado, pero ese es otro asunto. Quiero rematar diciendo, ¿qué es lo que hace que una persona o que un personaje histórico sea considerado como un héroe? A lo mejor, también este es un tema para un programa siguiente, lo que voy a afirmar es que lo que la oposición, los esfuerzos de la oposición contra Andrés Manuel López Obrador, que es un personaje, o sea, enfocar las baterías contra un personaje, y este resuelve los problemas, los obstáculos que se le van presentando uno a uno, hasta finalmente llegar al triunfo, pues es lo que hace que un personaje se constituya como héroe. Y termino diciendo que el esfuerzo que está haciendo la oposición es constituir a un nuevo héroe mexicano, que es Andrés Manuel López Obrador. Sé que esto es muy discutible y tenemos una tradición que nos puede ilustrar sobre cómo es que se construye un héroe. Lo dejamos para otro programa. Gonzalo. Sí, claro que sí, porque los dos son preguntas muy interesantes, ¿no? La diferencia entre la ciencia y cómo se inmiscuye a lo mejor. La diferencia entre ciencias exactas, ciencias sociales, humanidades. Creo que es algo que no está tan claro, ¿no?, en la actualidad. Y por qué a lo mejor, incluso entre las mismas ciencias, no hablar tanto de jerarquías, pero también las ingenierías, ¿no?, las técnicas. Son cosas sumamente interesantes que se tienen que debatir. Y otro, ¿no?, como esta pregunta última, que yo creo que también surge a partir de lo que había yo dicho, ¿no? Como, ¿quién escribe la historia? ¿Cómo se escribe? ¿Quién elige a los personajes, ¿no? ¿De dónde son sacados? Creo que tenemos una idea, ¿no? Lo hemos hecho aquí, hemos hecho el esfuerzo de llevarlo a cabo o de realizar ese tipo de respuestas con lo poco que conocemos o con lo que hemos aprendido también a través de nuestras investigaciones, de nuestras pláticas entre nosotros y entre muchos otros que, pues, sobre todo Toño conoce, ¿no? Y creo que... Gonzalo, ya vamos a... Vámonos ya. Ya nos vamos. Sí, ya vale. Recuerde, México, el árbol de los mil frutos, los esperamos el próximo viernes a las 6:00 p.m. Hasta entonces. Proletaria. El gobierno dijo que eran locos mal aconsejados y como torpe venganza en un gesto inhumano sin el último cobijo a una fosa los echaron poderosos opresores terratientes y ricos en la tumba insultaban